imagina las cosas que pudiera hacer contigo. Imagina la paz y la ternura que sentimos. Imagina lo dulce y lo divino que sería. Imagina que juntos estaremos. Imagina besar.